Buenos días, audiencia del informativo Farco. Bajo el lema La salud pública es un derecho, la comunidad de la zona sur de Córdoba celebró este domingo el primer aniversario del Hospital Municipal del Sur. Ubicado en barrio Villa El Libertador, el hospital era una deuda pendiente con la comunidad desde hacía más de 40 años y fue inaugurado el año pasado con la presencia de la Presidenta de la Nación, aunque hoy la gestión del mismo se encuentra bajo la órbita del municipio capitalino. El festival fue convocado por organizaciones sociales, personal del hospital, vecinos y vecinas del sector para festejar, pero también para reclamarle al municipio el correcto funcionamiento del mismo, ya que cuenta con múltiples carencias, como la falta de personal, aparatología e incluso el municipio mantiene una importante deuda salarial con parte del personal. Al respecto, vecinas de la comunidad nos decían: ya no hay más tiempo, ya el hospital tiene un año. Ya no se puede estar esperando en tiempo, porque nosotros consideramos que una mínima falta en un quirófano, en un momento que alguien llegue, puede llegar la persona a perder la vida, porque los médicos están, pero a veces la cuestión material es la que no está, los insumos no están, y ese es un problema. Nadie se está haciendo cargo, entonces los vecinos y comunidad, todas las organizaciones, dispusimos de darle una mano acá a los profesionales porque se lo merecen y están haciendo todo lo posible para atendernos, para dar los turnos, y si están de asamblea, yo he estado acá cuando le dijeron venite en 2 horas, pero igual los atienden. Yo creo que esto que se da hoy, que es tan hermoso, se da con estas características únicas precisamente porque es acá y con nuestra gente, con cada uno de los que han luchado para que este hospital esté acá. El festival tuvo lugar en la playa del hospital y participaron bandas de cuarteto y folclore, también academias de danza de la zona, y además se pintaron murales con leyendas en defensa del derecho al acceso a la salud pública y gratuita. Desde Radio Sur y para Farco Satelital, informó Daniela Marelli.